culpable por hacerme infeliz, pero yo gozo bien sabroso como una lombriz. Yo soy la que yo creo que tú quieres que sea. Estoy dispuesta a todo para ser tu albacea. Puedo ser una santa, puedo ser una fiera, y lo único que quiero es bajarte la feria. Leo, leo. Leo, leo. Leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo. Ja, ja, que risa me da. Ja, ja, ja, que risa me da. Ah, ah, ah. Primero frente al padre, después frente al juez. Firmaste tu sentencia de la muerte. Primero va la casa, después el colchón, y luego van las joyas que tu abuela te dio. La visa fulminante te quiere alcanzar. No importa dónde vayas, te va a encontrar. Placer y venganza te hizo pagar.